Samirón el lechuzón juegan un partido de ping pong y patapín y patapón y patapín y patapón. Miranda la lechuza, Mirón el lechuzón. Miranda la lechuza, Mirón el lechuzón juegan un partido.